Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya la página de actualidad local para centrarnos en diferentes temas de interés. Recuerden que le anunciamos el pasado martes la convocatoria que iba a tener lugar en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Nos estamos refiriendo a la reunión convocada por parte del Foro Social de Ubrique, que se celebraba, como decíamos, el pasado martes 15 de enero. El tema a debatir era el de los recortes en la educación. Nosotros quedábamos en el compromiso de informar a posteriori de las conclusiones que se iban a obtener a través de ese encuentro, en el que, bueno, pues estaban invitados a participar toda la comunidad educativa y la ciudadanía ubriqueña en general. Vamos a contarles cuáles fueron las razones, los motivos de ese encuentro y también las conclusiones obtenidas. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con Fran García, integrante del OAC de la parroquia de Ubrique y también miembro del Foro Social. Fran, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el tema de los recortes en la educación era en principio el tema que se iba a abordar en el Foro Social de Ubrique. Luego finalmente parece que también se alcanzó el compromiso de tratar el tema de la nueva ley de calidad en torno a la educación, ese borrador de la nueva normativa en el sector educativo. Y bueno, pues un poco se habló en general, imagino, de todo lo relacionado con la educación, ¿no?, a nivel nacional. Bueno, efectivamente, digamos, la reunión de anteayer lo que pretendía era un poco abordar los problemas que se están dando en la educación, abordarlos con los principales protagonistas, con los principales víctimas o las personas que son protagonistas de ellos, ¿no?, como te estaba diciendo. Esto viene del planteamiento que ya habíamos tenido en el Foro Social antes, de que cuando se fuera a abordar una problemática y se fuera a tomar una serie de actuaciones, pues se hiciera teniendo en cuenta las personas que están relacionadas con dicha problemática y no ser ajeno a ella. Desde esta óptica, desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta el interés que mostraron algunos de los integrantes del Foro Social por abordar la problemática de la educación, pues se convocó la reunión del pasado martes, a la que se invitó pues a representantes de las distintas AMPAs de colegios e institutos, profesorado e incluso alumnado, ¿no? Ese era el planteamiento, o ese era, digamos, las personas que estaban convocadas a la reunión. El objetivo era ver un poco qué problemática se está dando en los centros, cómo están afectando un poco los recortes, y también tener, sin perder de vista, que hay una nueva ley en ciernes propuesta desde el Ministerio de Educación, la Ley de Ordenación y Mejora de la Calidad Educativa, también llamada como Ley BERT por el titular de Educación. Y bueno, pues también el tercer objetivo, digamos, de la reunión era que estos protagonistas de lo que es la educación aquí en Ubrique pues propusieran una serie de actuaciones al Foro Social en cuanto a estas cuestiones. Ese era el planteamiento, la convocatoria inicial que teníamos de la reunión del pasado martes. Te voy a preguntar enseguida por cómo se abordó y de los temas, cómo se trataron, pero te quería preguntar también primero por la participación. Se invitaba a toda la comunidad educativa a estar presente en el Foro Social de Ubrique porque el tema que se iba a tratar pues les afectaba, y también a la ciudadanía en general. ¿Cuántos participantes hubo y si tuvo aceptación entre la propia comunidad educativa? Bien, yo particularmente, como integrante del Foro Social de Ubrique, me encuentro satisfecho de la participación que hubo. Estaríamos en torno a 25 o 30 personas reunidas, y ahí, bueno, pues había representantes de profesorado de distintos centros, concretamente, bueno, el Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Benafeli, también el Francisco Fatou, Los Remedios, padres de alumnos de estos mismos centros, de Benafeli, Francisco Fatou, Los Remedios, Las Cumbres, también había representantes del Consejo Escolar de Las Cumbres, y entonces, bueno, pues permitía lo que es ese objetivo que nos habíamos trazado en principio de abordar la problemática con las personas implicadas. Tal vez pudiéramos haber echado de menos a lo mejor a alumnado, pero sí que desde luego estaban representados, pues ya digo, la familia y el sector de profesorado. Sexto profesorado, tanto en primaria como en secundaria. Efectivamente. Es importante, ¿no?, ver también esa diferencia. Y los padres de los alumnos estaban presentes, al menos en ese foro social de Ubrique, para tratar el tema, primero, de los recortes. Por ejemplo, vamos a comenzar por aquí. Se habló de cómo afectan los recortes a los colegios de Ubrique. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Bien, realmente este tema le dedicamos poco espacio. Tal vez estaba en la convocatoria, estaba previsto como hablar un poco más del tema, pero se cortó un poquillo en beneficio, digamos, del análisis de la ley IBER, ¿no? Fundamentalmente lo que se comentó por parte fundamentalmente de los centros de secundaria es la reducción de plantilla que se está produciendo en los centros. Una reducción de plantilla en torno al 12-15%, que viene pues de lo que es el aumento de la carga de trabajo del profesorado que ahí sigue y despedir pues dijeron 3 profesores en el FATOU, 7 en las Cumbres y 8 en los Remedios, lo cual, bueno, pues estamos hablando ya de casi 20 profesores menos en Ubrique. Así podemos entender que realmente a nivel de Andalucía se han despedido a 4.502 interinos, ¿no? Y claro, esto que en principio puede que no redunde en que efectivamente aumente la ratio, uh-huh, parece, porque las clases siguen siendo, efectivamente se sigue respetando que no más de 30 alumnos por clase, por ejemplo, o 33 en secundaria, no más de 25 en primaria, pero sí que al haber menos profesores y los mismos alumnos, al dividir el número de alumnos entre el número de profesores, salen más alumnos por profesor. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en menos optativa, se traduce en menos posibilidad, por ejemplo, de desdobles, de refuerzo, de apoyo a los alumnos que tienen dificultades. Y entonces, pues realmente eso sí que está redundando en la calidad de enseñanza. Tal vez, como se decía a lo mejor desde alguno de los miembros que asistieron a esta reunión, no se termina de notar. Pero no se termina de notar porque precisamente los que están trabajando ahí están cubriendo con su trabajo, voluntariamente están cubriendo esas deficiencias que están viniendo, que están viniendo un poco desde impuestas desde arriba. Uh-huh. Bueno, por otro lado también se reduce mucho el presupuesto de los centros. En mi centro, en el Francisco Fatou, de hecho se ha reducido un 20% el presupuesto desde hace 2 años a ahora. Se han reducido los gastos de inversión, por ejemplo, se han reducido a 0. Ya eso significa que todos los gastos que vienen, todo el dinero que viene para gastos es únicamente de funcionamiento, o sea, le hace fotocopia, luz, agua, uh-huh, papelería, etcétera, etcétera. Pero si hay que arreglar una instalación eléctrica, si hay que arreglar algo de fontanería, una puerta, una ventana, pues eso se lo tienes que quitar, pues a que no se pueden comprar libros a la biblioteca, que no se puede comprar material de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, pues están también castigando actividades extraescolares, el horario de la biblioteca en horario extraescolar, la apertura de la biblioteca en horario extraescolar por la tarde, por ejemplo, el hecho de que las actividades deportivas que había en los centros, ahora mismo se ha unido, por ejemplo, Francisco Fató y las Cumbres, antes estaban de forma independiente, uh-huh, y con muchas más horas, ahora están unidos y menos horas, en fin, sí realmente redunda en los centros. Repercute en el personal y que a lo mejor no se nota tanto porque se suple con los propios compañeros, y repercute también en el material, ¿no? Lo que me comentaba, se reduce el presupuesto, pues tan solo se queda a funcionar lo que es el centro, pero no se puede adquirir material ni tampoco el tema del mantenimiento, bueno, pues se puede mejorar. Incluso en la calidad de la enseñanza, uh-huh, porque si resulta que un profesor tiene que dar ya con su horario anterior estaba completo y ahora tiene que dar a lo mejor 2 horas más, esas 2 horas más a lo mejor que tiene que dar no son de una asignatura de su especialidad. Con lo cual, tú imagínate, tú piensas en tu hijo que están recibiendo la enseñanza de un profesor que no es especialista en esa materia. No es lo mismo, obviamente, por mucha voluntad y por mucho interés que le pongan, no va a ser lo mismo que se lo dé una persona que es especialista en esa materia, ¿no? Entonces también está redundando en la calidad de enseñanza. Claro, y eso está ocurriendo aquí en los centros educativos. Por supuesto, de Ubrique. Por supuesto, especialmente lo sufren en secundaria. En secundaria se nota más que en primaria el tema de los recortes y del aumento, digamos, de la carga de trabajo del profesorado. Uh-huh, claro. Bueno, pues sobre este tema se habló, pero claro, hasta poco margen de maniobra se tiene, ¿verdad? Para aparte de comentarlo, hasta poco margen de actuación. Bien, vamos a ver. Eso es discutible, pero realmente sí. Ese fue el argumento con el cual se cortó precisamente este tema, ¿no? Porque se dijo que, bueno, sí, esto se dice, esto se sabe, pero bueno, ¿esto qué podemos hacer? Hombre, Yo creo que alguna respuesta, por ejemplo, se dio de que sí que se puede hacer. Cuando hay un pueblo que se moviliza, realmente los gobernantes son capaces de oír y de tomar nota y de cambiar a lo mejor determinadas intenciones que tenían. Y se puso el ejemplo de Madrid, del Hospital de la Princesa, en el mes final de noviembre, principio de diciembre del año pasado, cómo, bueno, pues querían transformar este hospital general en un centro geriátrico prácticamente de atención a la tercera edad, y cómo se movilizaron todo el personal de trabajo del centro y todo el barrio, que no fue ni siquiera toda la ciudad, todo el barrio, no, creo que podríamos equipararlo a lo que sería todo un pueblo, ¿no? Y se consiguió parar ese proyecto, se consiguió parar ese proyecto en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, yo creo que si nos movemos sí se pueden conseguir, sí se pueden conseguir cosas. Evidente que las cosas que nos movamos desde aquí de Ubrique no van a tener una repercusión a lo mejor a nivel estatal, pero sí que podemos, desde Ubrique podemos unirnos con otro tipo de colectivos que están implantados en otros sitios, y sí podemos ir creando una conciencia y realizar una serie de movilizaciones que puedan llegar a cabo a conseguir algo, el objetivo. Ahí entramos en uno de los principales argumentos o no de lo que es la creación del Foro Social de Ubrique. Se creó el Foro Social de Ubrique con esa intención, con ese objetivo de intervenir en situaciones de estas características o no. Ahí parece que ahí no sé si diferencias de opiniones o al menos todavía no se tiene muy claro, no sé si se van a llevar a cabo algún tipo de actuaciones a través del foro o no. La única que recordamos es sumarse a la iniciativa de recoger firmas para esa iniciativa parlamentaria de la acción en pago. Esa ha sido la única acción directa que podemos decir se ha llevado a cabo por parte del foro, además de participar en la Huelga General cuando se fundaba y demás. Pero ¿el futuro del Foro Social de Ubrique conlleva realizar actuaciones concretas? Sí, conlleva realizar actuaciones concretas. Yo particularmente, a lo mejor esto no lo comparte mucha gente, no lo estoy diciendo tanto dentro del foro, sino a lo mejor fuera del foro. Yo pienso que, por ejemplo, el simple hecho de organizar un espacio de debate abierto a la ciudadanía, para mí eso ya es una actuación. Para mí crear una conciencia es una actuación. Ayer hubo otro de los participantes de allí, por cierto, sí, era padre de alumnos del Sagrado Corazón, ahora que lo recuerdo. Pues otro de los participantes que estaba en la reunión del otro día, pues comentaba que gracias a que hubo hace 2 años una serie de personas que empezaron y crearon la plataforma de afectados por la hipoteca, que en principio lo único que hacían, pues era ir a las causas que iban a ser desahuciadas y tal, se ha conseguido crear una conciencia que ha calado en gran parte de la ciudadanía e incluso en sectores de la justicia, que han movilizado el hecho de que se planten y digan: no estamos dispuestos a seguir aplicando esta ley que consideramos injusta, que está desfasada, etcétera, etcétera. Y eso ha sido gracias a crear conciencia. O sea, el simple hecho de crear conciencia supone mucho, ¿no? Pero vaya, podemos ir más allá, se puede hacer algo más que crear conciencia, se puede realizar una serie de acciones, y yo creo que está un poco en la mente de todos los que estamos en el foro social. ¿Que no se descarta entonces llevar a cabo no solo foro de debate, no se descarta llevar a cabo algún tipo de actuación cuando se requiera, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, de momento la actuación que se va a llevar a cabo es la de crear precisamente ese debate en torno a la nueva ley de educación en la que se está trabajando, el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de calidad educativa. Y bueno, pues precisamente por ese motivo, en el blog de Foro Social de Ubrique se ha colgado el borrador de la ley completa para aquellas personas que estén interesadas puedan echarle un vistazo al anteproyecto y puedan después debatir sobre el tema, que esa es la siguiente cita del foro, ¿no? Bien, es que resulta que en lo que estuvimos discutiendo el otro día, pues una de las cosas que se comentó y que prácticamente levantaba unanimidad en todos los asistentes a la reunión fue el hecho de que a la hora de opinar muchas veces no debemos opinar de primera mano, por conocer nosotros directamente la realidad, o en este caso la ley, y no tanto dejándonos llevar por lo que puedan decir tertulianos, por lo que puedan decir políticos de tal o cual signo, sino que nosotros pues podamos formar nuestra propia opinión. Por eso prácticamente había acuerdo en que era necesario leer y conocer la ley antes de valorarla y de criticarla y tal, porque sabíamos y somos conscientes de que como cualquier cosa, seguro que no es perfecta, pero seguro que también tiene sus virtudes, ¿no? Entonces, pues por eso es por lo que uno de los compromisos que salió de la reunión del otro día fue precisamente el leer la nueva ley. Y el momento en el que, digamos, se daría a conocer o pondríamos en práctica ese conocimiento que tendríamos de esa nueva ley sería en una futura mesa redonda que se ha planteado, que estaría integrada, queremos que esté integrada por algún pedagogo de renombre o por lo menos de que tenga conocimiento de la realidad educativa de nuestro país, por algún filósofo también, e incluso por representantes de sindicatos de la enseñanza o incluso de personas que la conozcan de primera mano o incluso hubieran participado en su elaboración, ¿no? Para eso se ha quedado una próxima reunión, no tan abierta, digamos, como esta última que hubo, porque va a ser simplemente para gestionar esa mesa redonda, que por supuesto estaría abierta a toda la ciudadanía y muy especialmente a la comunidad educativa. Uh-huh. O sea que en realidad la próxima no reunión, próxima iniciativa del Foro Social de Ubrique es convocar esa mesa redonda donde, bueno, pues se informe sobre la ley de educación, la nueva ley de educación, y puedan participar todos los ciudadanos ubriqueños que lo deseen. Efectivamente, y el objetivo es que a esa mesa redonda los que fuéramos a asistir, que estuviéramos en la reunión pasada, asistiéramos ya con esa ley leída, uh-huh, para poder opinar con conocimiento de causa, de forma fundada, digamos. Porque también se manifestaba por muchos de los asistentes a la reunión como muchas veces somos influenciados, somos manejados por determinadas personas que quieren arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Y cómo es necesario que seamos nosotros de primera mano los que opinemos, ¿no? Por otro lado, también veíamos, se comparaba mucho el sistema educativo español con otros sistemas educativos. Se habló mucho de Finlandia, porque como es el modelo, digamos, del paradigma de sistema educativo, y de las cosas que se veían que eran más distintas y que eran más acuciantes era conseguir un gran pacto por la educación a nivel estatal y que la educación no esté reformándose cada vez que se cambia de gobierno, ¿no? Que sea algo que es necesario un acuerdo de Estado, realmente. Uh-huh. Claro, es un debate social que ahora mismo existe, hay en toda España, y al que se quiere sumar el Foro Social de Ubrique. Efectivamente. Y en el caso de que, bueno, pues pueda surgir algún tipo de iniciativa o intervención, hacerlo a través también de otros organismos de manera coordinada, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay una de las mujeres que están asistiendo aquí al Foro Social de Ubrique, es integrante del grupo de la Marea Verde en Jerez, que el que aglutina, digamos, todo lo que es el tema de la marea verde aquí en la provincia de Cádiz. Y luego, por otro lado, también se mencionaron otro tipo de grupos. Hay un grupo que también se llama Stop Ley Verde, que está, digamos, capitaneado por Federico Mayor Zaragoza, y que está teniendo también presencia en distintos sitios. Y entonces, pues, sería cuestión de que una vez conociéramos la ley, ver si es conveniente que nos adhiramos a dicho grupo, o por lo menos secundemos las acciones que dicho grupo estén llevando en otros sitios, las secundemos aquí a nivel local. Uh-huh. ¿Hay fecha para el debate o esto es muy precipitado todavía? ¿Se quiere más? Dijimos un mes y medio, mediados finales de febrero fue la idea que de esa mesa redonda. Uh-huh. Y luego habrá que ver si el tema sigue dando de sí o no a través del foro social, o incluso se pueden plantear otra serie de temas a tratar, ¿no?, dentro del foro. Bien, el foro social tenía una lista de temas a tratar. La educación era uno de los primeros. El primero realmente fue el tema de los desahucios, uh-huh, que fue lo que empezamos a hacer tras la huelga general, que con la que nos fundamos, digamos, como foro. Y luego pues había temas también pues como la sanidad, que es algo que realmente también nos afecta mucho a todos, el tema de los abusos que se producen a los consumidores, léase luz, teléfono, agua. Y luego pues otro tema también era el tema de la banca, ¿no? La banca ética. Eso eran cuestiones que ya habían salido en el foro social como cuestiones que se podían tratar. Ah, bueno, perdón, y la participación ciudadana, porque también es posible que haya una iniciativa que se lleve a cabo en el mes de marzo relacionada con la participación ciudadana, de que los ciudadanos exijamos que se lleven a referéndum o a plebiscito determinadas actuaciones de los gobiernos. Por ejemplo, si el gobierno quisiera aprobar una ley de educación que fuera vinculante para no solo para este gobierno, sino para futuros gobiernos, que no fuera el Congreso el encargado, sino que fuera toda la ciudadanía, que que hubiera referéndum. Eso es una acción que a lo mejor se lleva a cabo en el mes de marzo. Cuando estemos ya más, lo tengamos más de acuerdo, ya podemos hablar más fijo de ello. Son muchos temas. De momento está centrado el Foro Social de Ubrique en la educación, con bueno, pues la perspectiva de crear ese debate, mesa redonda, sobre el tema de la nueva ley de educación, y bueno, pues en el futuro se podrán tratar otros temas, ¿no?, en función también de la demanda ciudadana. Pues ese es el objetivo del Foro Social. Por supuesto, el Foro Social siempre sigue abierto a toda la ciudadanía que quiera sumarse, y para responder pues eso, a las demandas de todo el mundo. Claro, obviamente las que entre todos los que estemos ahí pues veamos más necesarias y acuciantes. Claro, se pueden ir sumando como integrante de algún colectivo, como particular. No necesariamente, también, ¿no? No necesariamente. De hecho, aunque se creó, digamos, llamando a colectivos, sí, se insistió mucho en la, no en esta última reunión, sino en la anterior, se insistió mucho que no estuviéramos allí en representación de colectivos, sino que estuviéramos a título individual. Especialmente en todo, por todo se decía, ¿no? Pero muy especialmente por el tema de personas que sean pertenecientes o militantes de partidos políticos o sindicatos. No queremos que el Foro Social se convierta en una escisión de un partido, de un sindicato, ni nada de eso. Queremos que esté integrado por ciudadanos libres y que allí hablen pues a título personal. Pues con esa última reflexión nos podemos quedar, si te parece, Fran. Yo no sé si quieres comentar algo más que se nos haya quedado pendiente de la última reunión, o de lo que tengáis vosotros de cara al futuro pendiente de realizar también a través del Foro Social. Bueno, simplemente tal vez comentaros, recordar que está una página, que es forosocialdeubrique.blogspot.com, y también hay una página en Facebook donde intentamos pues difundir un poco nuestras acciones y pues volver a llamar a la ciudadanía para que esté despierta, para que se solidarice con una serie de problemas que tenemos en nuestra sociedad, y en estos momentos pues estamos con el tema de la educación. Pues con esa invitación también a participar nos quedamos, y a visitar la página, el blog del Foro Social de Ubrique. Fran García, muchísimas gracias por estar con nosotros y por Muchas gracias a ti, Rocío.